FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para todos, ¿cómo les va? Disculpen el atraso. Bueno, estamos ahí con unos problemitas técnicos. A veces la tecnología falla y bueno, no nos tiene que apurar a todos esto. Bueno, vamos a ser rápidos en la presentación. Hoy tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Por un lado, hoy en Moreno, en el Consejo Deliberante, vuelve a sesionar luego de las elecciones. ¿Qué pasará en esta nueva sesión? Es sesión ordinaria, no hay sesión extraordinaria. Pero sí, se va a tratar un tema relacionado con la gripe A, un pedido de informes desde la coalición cívica y desde el bloque opositor, en realidad, para que, bueno, los funcionarios de las diversas áreas de salud de la Municipalidad de Moreno den explicaciones al respecto de lo que se está haciendo, o el Ejecutivo mismo que así responda a la solicitud del pedido de informes. Esto por un lado. También trabajaremos aquí el trabajo que está realizando el Centro de Apoyo Legal y Comunitario, que allí trabajan, bueno, varias mujeres conocidas de aquí de la radio, que han trabajado muy fuerte el CALC junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en el barrio El Vergel, para nombrar solamente un lugar donde han trabajado en conjunto con los vecinos, ¿no? De forma organizada. Y sobre todo entendiendo desde la parte legal qué es lo que puede hacer un vecino que se organiza, en la comunidad que se organiza, y abordando distintas problemáticas que afectan a un barrio. Bueno, en este caso están trabajando desde la violencia institucional, bueno, hacia los jóvenes. Este será un tema a desarrollar. Hablamos con Pili, integrante del CALC, una amiga de la radio, compañera que la conocemos hace mucho tiempo, viene trabajando junto con Defensores del Chaco sobre todo, pero era interesante compartir cuál era el trabajo del CALC junto con ASIG en esta tarea de construcción con la juventud en este caso. Estos serán dos temas, además tenemos la palabra de Horacio Meguira, que es abogado y economista de la CTA, que habla un poco del desempleo, cómo está afectando a la Argentina, los contratos laborales. Hay reformas legislativas en comparación de la década del menemismo. La flexibilización laboral continúa, si continúa, y más agudizada que nunca. Bueno, también ayer a la noche Rubén Bustamante en Perfiles pudo conversar con el abogado Ricardo Moner Sanz, que siempre lo convocamos cada vez que

querías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperante en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un luchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en pena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Muy bien, estamos nuevamente al aire, ya todo el equipo de Recorte Informativo aquí ya en el piso. Me acompaña Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Con frío. Con frío, sí. Hoy la sensación térmica era de 2 grados, la temperatura de 5. Está bien. Así que aquí en provincia debe ser la temperatura de 2 o 3 grados, ¿no? Porque un grado. Acá me señalan con el dedo, un grado. Bueno, Rubén, buen día, ¿cómo te va? Hoy nos acompaña Rubén Bustamante también, porque decía en la presentación que hay en el gobierno muchos cambios en el gabinete. Se confirma un poco lo que pretende Néstor Kirchner, de alguna manera, sosteniendo a dos funcionarios como Julio De Vido y Guillermo Moreno, que a ellos no se los toca, ¿no? Parece en este momento, por ahora, ¿no? Bueno, aún cuando Cristina Fernández de Kirchner había anunciado en conferencia de prensa que dio la semana pasada que no iba a haber ningún cambio en el gabinete, finalmente lo hubo y hoy, por ejemplo, el jefe de gabinete es Aníbal Fernández, ¿no? Un nombre bastante cercano a Néstor Kirchner y a la presidenta también. Cintia, otros temas que vamos a tener en el día de hoy. En el orden local, lo decíamos, va a haber sesión hoy ordinaria después de las elecciones, ¿no? Sí, ayer Victoria Espinosa tuvo la oportunidad de conversar con Marcelo Argentino, concejal del bloque de la coalición cívica, y bueno, estuvo comentando de qué se iba a tratar la sesión que se va a realizar en el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde. Si te parece, Rodrigo, nos vamos ubicando. Escuchemos el primer audio donde Marcelo Argentino comenta acerca de en qué consiste la orden del día. Y cada cual representa un destino distinto. Ay, y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes. El orden del día tiene un expediente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente solicitando la limpieza del río Reconquista. Hay 8 expedientes de la Comisión de Industria y Comercio, en que en su mayoría tienen que ver con los pedidos de cambio de zonificación, que después se va a adecuar a lo que el nuevo código de zonificación trata. Después hay de asuntos legales 5 expedientes vinculados con convenios con diferentes organismos nacionales, tanto para destinar a recursos para chicos en situación de calle y bien para una reubicación de un inmueble. Después están los expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que la mayoría son con donaciones. Después está una observación respecto de la integración de los mayores contribuyentes y hay un expediente sobre el reconocimiento de deuda por un reclamo de una actividad que no se abonó el año pasado. Y después está la Comisión de Bienestar Social, donde hay para tratar dos temas de informes vinculados con el tema de dengue que se van a resolver, y después está el expediente vinculado con las medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo referente a la pandemia derivada de la gripe A, más lo que quedó pendiente de la sesión frustrada de la semana anterior a la selección, donde no dieron quórum los bloques de oficialismo y de Unión PRO. Eso se va a tratar también hoy. Ahí pasaba Marcelo Argentino, que explicaba los temas que se iban a tratar en el día de hoy. Bueno, ya te saludó Rodrigo, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, con los auriculares gigantes que tengo. ¿Cuáles son las expectativas que hay luego de las elecciones? También esta sesión ordinaria que se va a realizar en el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Bueno, a ver si el Consejo Deliberante adquiere cierta normalidad. Me parece que eso es lo primero que hay que señalar. Y es lo que ha expresado Marcelo Argentino, recordando que en la sesión anterior a que hacía referencia, la Unión Pro Boom y el oficialismo no dieron quórum para abordar aquella orden del día, que está compuesta por expedientes. Los expedientes tienen no necesariamente trabajo de comisión, y allí Argentino hablaba de la pandemia de la gripe A, qué va a hacer el gobierno municipal, aunque el doctor Pardo, que es subsecretario de salud, ya había dicho que una gran parte del presupuesto asignado para este año había sido ejecutado, por lo tanto se requería de la reasignación de partidas. Recordemos que el intendente Reid está facultado para distribuir partidas a su antojo. Espero que hoy el antojo esté determinado por la pandemia de la gripe A y que en las unidades sanitarias existan los insumos básicos. Y hablaba de algunos convenios que se van a firmar o ya están firmados porque el Consejo Deliberante homologa esos convenios. Pero básicamente me parece el planteo argentino es: no hubo una sesión anterior porque no hubo quórum, y además lo que nosotros tenemos que preguntar, y tal vez ya lo han hecho ustedes, si hay trabajo de comisión y si a partir de estas deficiencias que tiene el Consejo Deliberante después de diciembre podrán corregirse con una nueva composición. Sí, Marcelo Argentino luego continúa hablando junto con Victoria Espinosa, quien le hizo la entrevista, y habla de las medidas de prevención relacionadas con la gripe A y el dengue que se van a tratar también en esta sesión. Vamos a escucharlo y después hablamos. Estamos esperando que nos manden el expediente con los decretos específicos del tema de gripe A, pero las recomendaciones son importantes en cuanto a tomar los recaudos y las precauciones para evitar que se siga expandiendo esta pandemia. Y bueno, nosotros hemos a su vez presentado un pedido de informes para conocer exactamente la situación que vive en nuestro distrito, y hemos propuesto la constitución en un comité de crisis para que canalice la información y todos tengamos claramente qué es lo mejor que hay que hacer, cuáles son las medidas realmente aconsejables. Este comité integrado por todas las áreas de salud que están vinculadas con el municipio, más la representación en el consejo, más especialistas, o sea, la idea es que se pueda constituir un órgano que sea lo suficientemente informado como para transmitir a la población la tranquilidad y la seguridad de lo que hay que hacer en una situación tan grave como la que vivimos. Decreto que se firmó, que firmó Andrés Arregui en su momento, recomienda, firmó la semana pasada, que se disminuya a la menor cantidad posible en espacios públicos y privados en donde existe el amontonamiento de gente, que se disminuya a la menor cantidad posible, decía el decreto, pero se recomienda, no es una prohibición. Tema que también hablamos a lo largo de la semana, junto con las medidas que se llevaron adelante de prevención. Otra de las cosas que nos anunciaban también desde el bloque de la coalición cívica era la falta de tratamiento desde la Comisión de Salud relacionado con este tema de la gripe A. Sí, antes de ir a ese audio y lo que va a mencionar seguramente Marcelo Argentino, este año cuando se produce la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del año pasado, ahí la coalición cívica realiza un señalamiento, y no sé si lo hace la Unión Probum, pero recuerdo la coalición cívica sí, respecto a lo que era la fumigación, precisamente para atacar el dengue. Y lo que se cuestionaba es que se había dejado sin efecto la partida para fumigación en esto de las facultades extraordinarias del intendente Arregui, desatendiendo los consejos que el propio municipio, a través de las áreas competentes, disponían como medida de bloqueo, lo que es la detección de aquel portador y la fumigación en el barrio, como lo mencioné en algún momento, en 3 de diciembre, que ocurrió. Y esa era una crítica en cuanto a presupuesto mal ejecutado o mal asignado. Vamos a ver si en la tarde de hoy se recuerda aquello y se exige que, además de la gripe A, se trabaje sobre el dengue, porque cuando el tiempo, la estación sea distinta, digo primavera y verano, estaremos hablando de dengue. Muy bien, escuchemos ahora sí el último audio y directamente pasamos al panorama porque estamos ajustados de tiempo. Hay varios temas que están sin tratamiento desde el principio de año y... pero bueno, las comisiones tampoco se han estado reuniendo, por lo tanto no se han tratado en comisión, por lo tanto no pasan a tratarse en el orden del día. Hay muchísimos, digamos, tanto los que hemos presentado nosotros como otros temas. Por ejemplo, el tema de mayores contribuyentes, que recién llega ahora, ya tendría que haberse tratado porque estamos fuera de término con las fechas. Pero bueno, esto creo que el tema de la campaña electoral ha alterado todo el funcionamiento del Consejo, y bueno, esperemos que en este mes se pueda normalizar el trabajo, ¿no? Me mencionabas una extensa lista de temas a tratar. ¿Cuáles te parece que se van a poder tratar todos esos temas? Sí, todos los temas, todo el orden del día se va a tratar, sí. Supongo que algún expediente podrá volver a comisión, pero en general son temas que se van a debatir y se van a tratar. Entiendo que hay algunos que son, digamos, tienen un nivel de urgencia importante, como es el tema de la gripe A, ¿no es cierto? FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Zelaya anuncia que los militares que lo secuestraron planeaban matarlo. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, informó que los militares que lo secuestraron de su domicilio el domingo 28 de junio tenían órdenes precisas de asesinarlo. Su esposa se unió a las manifestaciones en contra del golpe. Zelaya declaró que el general implicado en el asalto de la casa presidencial, Romeo Vázquez, le confesó que el plan era matarlo, aunque a último momento decidió enviarlo a Costa Rica. Vázquez le dijo a Zelaya que el grupo que lo adversa quería eliminarlo. El presidente responsabilizó del intento de asesinato a la élite que maneja el Congreso, ya que se oponen a cualquier cambio que afecte sus intereses. Por otro lado, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, llamó al pueblo hondureño a mantener las manifestaciones por el retorno del orden constitucional. Nacionales. Asueto después del feriado. El gobierno dispuso ayer el asueto administrativo al personal de la Administración Pública Nacional para el viernes próximo, como consecuencia de la situación sanitaria actual producida por la influenza A. A través de la firma del jefe de gabinete Sergio Massa y del ministro del Interior Florencio Randazzo, quedó oficializada la medida, que además insta a entes públicos o privados a implementar medidas similares. La decisión se debe a que la situación sanitaria producida por la influenza A y sus eventuales derivaciones laborales y públicas hacen imprescindible adoptar medidas de carácter preventivo, indica la decisión administrativa número 572 firmada en el día de ayer por el ya no jefe de gabinete Sergio Massa. Provinciales. La Pampa. Un joven murió por una bala policial. Un joven de 28 años, Matías Ramos, fue asesinado anoche por la policía de La Pampa.

Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién habla? Agustina. ¿Fuiste a ver a Los Fabulosos? Sí, fui cuando se hacían los recitales en Parque Sarmiento. Y estábamos, me acuerdo que adelante de todo, y había llovido la noche anterior. Y está todo lleno de pozos. ¿Y qué pasó con Los Fabulosos? Claro, pude ver dos temas, porque al segundo tema estaban todos saltando, y me caí adentro de un pozo, y quedé ahí abajo. Y no podía salir, y después me tuvieron que sacar por las columnas esas que hay de sonido. En el medio... Me estás diciendo que de alguna forma representaste el tema de los Cadillacs, ¿no? Claro. Hay que sacarla del pozo ciego. Hay que sacarla del pozo ciego a mí. Unos años antes lo hubiera disfrutado más. Estuvo buenísimo. Agustina, te agradecemos mucho la comunicación y la anécdota. Gracias a ustedes. Fue un poco accidentada, pero bueno. Está bueno para reírse un rato. La mejor música. Escúchala en vivo y refrito los jueves a las 22 horas. En tu estación de música. ¿Qué haces, Seba? Che, ¿y qué están haciendo? Nada, el programa, pateando en el aire. ¿Y cuándo va? Los jueves, 19 horas. ¿Y qué hay? Cosas que pasan en los barrios, noticias, información, festivales. De todo. De todo un poco. O sea que sale... Jueves, 19 horas, por tu estación de diversión. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos con recorte informativo, pasaron 50 minutos de las 9 de la mañana. Ayer, Rubén, tuviste en el programa de perfiles. Sí, ayer martes, no hacía tanto frío, martes por la noche. Y tuviste la posibilidad de hablar con Adriana Palacio. Sí, pude hablar con una de las mujeres más importantes de Pueblo Libre, la agrupación que conduce políticamente Mariano Hues, y que constituye esa mesa chica que le da cierto funcionamiento al gobierno, el gobierno municipal. Estoy hablando de Mariano Hues, Andrés Arregui, Patricia Jorge y Silvia D'Angelo. Por supuesto que una de las consultas que puede hacerle Adrián Palacio tiene que ver con la elección, y bueno, hacia allí estaba dirigida la intención periodística y finalmente se materializó con algunas preguntas y respuestas de Palacio. Escuchemos la primera. Hay muchas cosas que dijo Palacio, por eso me parece ir rápidamente a escuchar los testimonios a partir de las preguntas que vos realizaste. En la primera pregunta era cómo ella se imagina a partir del 11 de diciembre el Consejo Deliberante, sabiendo que ya no existe, luego de la votación del 28 de junio, la mayoría del oficialismo. En otras palabras, que el bien común esté sobre todo, ¿no? Uno siempre postula y, bueno, y como muchas veces yo lo he dicho públicamente, la oposición nos ha acompañado en proyectos o en cosas que tienen que ver para el bienestar de Moreno, espero que siga siendo así y que no se convierta en oposición por el mero hecho de ser oposición. Y bueno, tendremos que tomarlo en el marco de la democracia, te vuelvo a decir, viene un Consejo Deliberante total y absolutamente distinto, en donde nosotros seguiremos defendiendo las posturas que consideremos y que venimos defendiendo que son las necesarias para que el Poder Ejecutivo desde el oficialismo pueda trabajar con facilidad, y nos sentaremos en la mesa y discutiremos y obviamente haremos lo que la mayoría del Consejo decida, ¿no? Es otro ámbito legislativo el que se viene. Uh-huh. Y me parece que está bien que sea otro ámbito legislativo, porque te para, por lo menos a mí, lo que me corresponde en la oposición de lo que me ha tocado durante muchos años, que ser un poco vocera del oficialismo, ¿no? Bueno, me para desde poder fortalecerme desde el proyecto que creo que vale la pena para Moreno. Evidentemente hay una percepción de que va a cambiar y que hay una diversidad de voces en donde se va a trabajar de manera diferente. Sí, a mí me resulta muy extraño escuchar del oficialismo pedir a la oposición, espero que la oposición actúe como tal, no como oposición, sino como lo que dijeron siempre, que no iban a poner palos en la rueda. Es muy fuerte escucharlo eso en Moreno, digo en el distrito. Ha ocurrido en el año 2001 con la gestión de la Alianza, para recordarlo. Sucedió en algún momento con Menem, cuando la composición del Congreso no era la que favorecía al expresidente de la Nación, llamar a la oposición cuando la oposición ha pedido y nunca se le ha dado. Esto marca la fragilidad democrática, porque si la oposición comienza a trabajar para obstaculizar todos los proyectos, el oficialismo va a tener elementos para decir, vieron que siempre trabajan de esta manera. Pero nosotros desde este programa y Perfiles los martes vamos a señalar cuáles son los temas que no puede no haber consenso, es decir, tiene que haber debate, discusión y resolución. El trébol es uno, el presupuesto de general de gastos es otro, la reasignación de partidas o superpoderes de rey es otro tema para tratar. Lo que es la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria es un gran tema a tratar, y lo que es la planta de personal de la Municipalidad de Moreno es un tema a tratar, como así también las obras públicas. Son seis temas en donde, si hay madurez democrática, habrá consenso, y si hay consenso hay proyectos, y si hay proyectos usted estará mejor. Temas que se charlaron ayer en Perfiles también. Sí, sí, sí. Parte sí. De cómo se iba a trabajar con esto. Escuchemos, bueno, vos decías recién, me resulta raro escuchar esto de parte del oficialismo. Sí, claro. Bueno, Adriana Palacios decía ayer que a ella le pareció una elección atípica y manifestó ciertas críticas hacia la dirección nacional. Escuchemos lo que dice Adriana Palacios. A mí, viste que uno escucha muchos comentarios, ¿no? Después uh-huh. que pasa una elección tan sí. atípica como esta, porque realmente ha sido para mí, en lo personal, una elección atípica. ¿Y por qué? A ver, vamos a pararnos ahí de nuevo. A ver, dale. ¿Por qué es una elección atípica? ¿Porque dale. Ganan y pierden? Sí, porque la diferencia es muy pequeña. Creo que la diferencia es pequeña. Me parece, y esto es una lectura política personal, sí, no digo a nadie, me parece que la gente no votó una propuesta distinta, sino simplemente nos marcó a los dirigentes peronistas, si se quiere a un nivel más alto, y eso bajado hacia afuera, que hay modos de construcción política que a la gente no le gusta. ¿Te referís a Néstor Kirchner? Me refiero a Néstor Kirchner. Más allá de que estoy totalmente de acuerdo con el tema de la redistribución de las ganancias, bueno, esto que vos, con lo cual iniciaste un poco la charla previa, sí, ¿no?, a hablar con nosotros, hay modos y modos de transmitir las cosas. Tal vez el modo de comunicación o la estrategia electoral que se planteó para estas elecciones no ha sido la adecuada, y cada uno dentro suyo, y supongo que estos compañeros a nivel nacional, deben estar mirando y fijándose en qué se equivocaron o no. Yo, la verdad, el otro día hablaba con un grupo de compañeros y yo decía, bueno, Andrés Arregui se le pidió una consigna, tuvo la valentía de ponerse al frente de una lista, bueno, seguramente habrá que hacer una cuestión de revisar dentro de nuestro distrito qué cosas nosotros, como Poder Ejecutivo Oficialismo, uh-huh, no pudimos saber comunicar o transmitir, ¿no? Sí. Pero también hacia adentro, a nivel nacional, bueno, queda claro, y esto lo hablé con muchísima gente que no es del ámbito político, sino, es decir, después uno en la semana se va contactando con otras personas que no tienen que ver tanto con el metier de uno, y bueno, a la gente no le gustó esto de que los intendentes o Scioli encabezara la lista. Evidentemente se está haciendo un análisis de lo que fueron las elecciones del 28 de junio y hay autocríticas, y Adriana Palacio así lo anuncia y así lo explica, tanto al gobierno nacional, a la dirección, como a diferentes medidas que también se acompañaron desde los municipios. Por ejemplo, el tema de las testimoniales. Aquí hablaba Adriana Palacio. Evidentemente a la gente no le gustó que sea candidato Néstor Kirchner y Daniel Scioli como parte de las testimoniales. Hablamos aquí también, y vos se lo decías, Rubén, parte de la democracia o la debilidad de una democracia o que no se respete también, se habló en la entrevista que vos realizaste ayer. Sí, hay que hacer una aclaración. Kirchner podía ser el candidato, el testimonial era Scioli. Testimonial era Massa. Es decir, la lista, por supuesto, Arregui, ¿no? Pero la lista a nivel nacional tenía mucho testimonial. Por lo tanto, la elección legislativa fue transformada en ejecutiva. Estos son los hombres, esta es la gestión, nosotros hacemos. Y vos sabés que ayer charlando con el doctor Moner Sanz, también en el programa, me comentaba él y le contaba a la audiencia que hace una columna para un medio español y que en un momento trató de explicar la testimonial y no lo comprendían. O sea, no puede ser, le decían. Claro, resultaba increíble, y resulta increíble decir, alguien se presenta, hace campaña diciendo que, para luego no cumplir nada porque no va a asumir el cargo para el cual se propuso. Pero esto fue una decisión política, todos, sin excepción, los que acompañaron a Néstor Kirchner, la defendieron a rajatabla, bueno, hablaron de la importancia, cómo Arregui se ponía al frente de la lista. Hoy, si hay críticas, no sirve. Y si hay autocrítica, es más para la estructura, hacia adentro, porque los resultados marcan. Y todavía el gobierno nacional no comprende. Espero que el local sí lo haga. En diferentes entrevistas que realizamos, Rodrigo, bueno, Fernando y yo, se hablaba de mantener un modelo a través de distintas personas que asumían a través, que no iban a asumir en las testimoniales. Bueno, hoy se hablaba de Adriana Palacio, dijo la autocrítica. Escuchemos la tercera parte, el audio donde dijo Adriana Palacio, hablando de estas autocríticas, que ella decía que se asumieron riesgos, hay que ver cuáles fueron y asumir las consecuencias para luego seguir actuando. Se arriesgó mucho, sí. Y bueno, cuando uno arriesga, tiene que acompañar las consecuencias. O podés tomar una decisión cómoda y decir, bueno, todo fluye, todo va bien, ¿no? Sí. O decir, bueno, voy a hacer un cambio. Y acá se tomó un riesgo, la consecuencia es el riesgo. Y le fue mal. claro, claro que sí. Lo cual yo no sigo descreyendo del proyecto político, ¿eh? Esto que quede claro. Creo, sinceramente, en la redistribución, creo que no puede ser que se concentre el poder económico en unos pocos. Pero bueno, yo creo que de un año a esta parte, el gobierno nacional tal vez no ha sabido comunicar y establecer las estrategias de conducción política y partidaria que quisiera que la gente se sintiera identificado con nosotros. En esto de la responsabilidad de la táctica electoral, no la estrategia, la táctica electoral, ustedes decidieron políticamente nacionalizar una campaña. Sí, ¿no? Seguro. ¿Y cuál es la autocrítica que tienen para hacer? Y mira, yo creo que esencialmente me parece que la primera autocrítica que nosotros tenemos que hacernos, y de hecho lo he dicho en varios ámbitos, es la primera parte de la comunicación, ¿no? Me parece que mi proyecto como que le falta poder comunicar. Nosotros, vuelvo a insistir y lo voy a decir muchas veces porque estoy convencida, seguramente no habremos hecho todo por Moreno. Dios quiera que alguien alguna vez, sea del partido que sea, haga todo por Moreno, pero sin duda estamos tratando de hacer muchas cosas por Moreno. Y al nacionalizar un poco la campaña, este mensaje de lo propio se va perdiendo, ¿no? Y bueno, es así, es parte del juego que uno asume y que decide tomar, y de la táctica, como bien dijiste, que uno decide acompañar de los ámbitos nacionales. Había dos temas importantes que señalaba Adriana Palacio. Por un lado, la falta de comunicación, decía, tuvimos dificultades para comunicar lo que nosotros queríamos hacer. Y por otro lado, también, hablaba de este tema de nacionalizar, que muchas veces se planteó también en Recorte Informativo, si esto era conveniente o no para Andrés Arregui a la hora de, o en vista a las elecciones del 28 de junio. Si los iba a favorecer o no. Bueno, tampoco nos... Cuando... Seguramente te acordás que algunos dirigentes del oficialismo decían, bueno, hay que peronizar la campaña, hay que cerrarla Moreno, hay que reverdecer la militancia. ¿Qué mostraban? ¿Qué mostraban para volver a seducir al electorado? Si son 15 años de gestión. Fue una conveniencia muy útil, decir, nosotros hacemos porque en los últimos 5 años tenemos la ruta 23, la ruta 25, la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en Catonas, con la universidad, el centro universitario. Sí. Era todo esto. Lo que nunca se admitió es que Kirchner, como candidato, tenía un techo del 35%. Y si tenía ese techo del 35% y haciendo un análisis un poco más severo y profundo, es porque la dirigencia nacional aplaudió a Kirchner en los momentos que no tenía que aplaudir a Kirchner. Es decir, fueron obsecuentes con Kirchner por necesidad, por valoraciones políticas. Por lo tanto, no es Kirchner solamente. Es Kirchner más aquellos que lo acompañaban a Néstor Kirchner. Escuchemos ahora sí el último audio. Uno de los 6 temas que decías vos que se tenía que tratar era el presupuesto. La pregunta que le realizaste fue si se iba a votar el presupuesto antes de diciembre. Y también contesta Adriana Palacio si Andrés Arregui fue dañado en la última elección. Y si lo ha dañado o no, creo que el resultado final lo vamos acá a ver de acá a 2 años y medio, cuando sea el compañero que sea. Si será Andrés Arregui, si será Mariano Güell, si será no sé quién que represente mejor a los compañeros del peronismo de Moreno, volvamos a las urnas y la gente diga sí o no. Queda mucho por hacer, gracias a Dios, ¿no? Y hay muchas cosas todavía por hacer, y me parece que es el año se va a poder ver de acá a 2 años y medio. Te hago una pregunta y apelo a tu honestidad. Dale. A tu honestidad política, por supuesto, y de mujer militante, ¿no? Sí. Y con experiencia. ¿El presupuesto del próximo año lo van a votar antes del 10 de diciembre? No lo sé todavía. Con honestidad te lo digo, son temas que todavía no nos hemos sentado a charlar. Y si personalizo la pregunta, ¿vos votarías el presupuesto del año que viene antes del 10 de diciembre? ¿Yo, Adriana Palacio? Sí. Sí. ¿Por qué? Y porque seguramente, me parece, digo, ese presupuesto, a mi juicio, esto es algo que dice Adriana Palacio, por favor, sí, sí, te lo pido que lo tomes así. Sí, sí. Me supongo que ese presupuesto va a ser el presupuesto que de acá nos va a acompañar dos años y medio. Históricamente los presupuestos no han sido acompañados por la oposición, ni la rendición de cuentas, ni la ordenanza fiscal y tributaria. Tal vez haya un cambio, ojalá, apelo a que sí, pero no lo sé. Entonces, me parece, yo haría esto, lo cual no significa que es lo que se va a hacer. Eso te lo quiero aclarar. Es decir, por antecedentes, ¿considerás que la oposición no puede acompañar el presupuesto? Con la salvedad y las puntualizaciones que ha hecho la oposición, ¿no? De no acompañar, claro. Me gustaría que lo acompañaran. Es más de una vez nosotros hemos tomado modificaciones que ellos nos han hecho, porque realmente, yo no digo nada que no haya dicho antes de la durante campaña y sin campaña, ¿no? Cuando hay cosas valorables, nosotros las tomamos, más allá de que, como hablábamos la otra vez, no sé si con poco con otro medio, el código de zonificación, tomamos muchas propuestas de la oposición, después no lo acompañaron, porque pareciera ser que los grandes temas que hacen en la ciudad es cosa de la oposición no acompañarlo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú, Nicaragua. Pedido de asilo político. La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Daisy Zapata, informó que dos dirigentes solicitaron asilo político a Nicaragua tras una orden de detención judicial dictada el pasado lunes. El Juzgado Penal de Lima, a cargo de la magistrada Carmen Arauco Benavente, ordenó el pasado lunes la detención de cuatro dirigentes de AIDCEP, acusados de los delitos contra la tranquilidad pública, apología del motín y sedición en agravios del Estado. Los miembros de la Asociación Indígena consideraron esta medida como una persecución política y a raíz de ello los hermanos Saúl y Servando Portas Peña acudieron a la Embajada de Nicaragua a la espera de que se les conceda asilo político en este país. Por otro lado, los dirigentes Teresita Artaza López y Marcial Madurra Taqui se encuentran refugiados en la Amazonía. Zapata advirtió que si continúa la persecución se retirarán de la mesa de diálogo con el gobierno. Nacionales. Paro en el ANSES. En las oficinas del ANSES de todo el país hay un paro nacional hasta que el gobierno les conceda un asueto a causa de la muerte de dos trabajadores, uno sospechado y otro confirmado por contagio de gripe A. Leonardo Fabre, representante del gremio Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, denunció: tenemos dos personas fallecidas por gripe A, una de Chivilcoy y un custodio de la Policía Federal de una oficina de Quilmes, que fue confirmado por el Malbrán. Fabré describió a los centros de atención como centros de contagio, hacinamiento puro, donde transitan desde jubilados hasta trabajadores, gente joven y familias, por lo que se consideran un asueto mínimo de 10 días, al igual que lo hicieron los teatros para reducir el pico de contagio. Además, el representante sindical afirmó: nos vimos en la necesidad de llamar a un paro general porque la patronal no reaccionaba, y aclaró que nosotros no somos enemigos del Estado. Los apoyamos con la estatización, pero acá priorizamos la vida. Provinciales. Río Negro, Buenos Aires. Represión y golpizas policiales. Dos graves casos de abuso policial se produjeron en la comarca conformada por las ciudades Viedma, Río Negro y Carmen de Patagones, Buenos Aires. En la ciudad bonaerense, la víctima fue el joven Julián Anello, que participó de las movilizaciones por un boleto de transporte más barato para los estudiantes que cruzan diariamente de una ciudad a la otra. Anello sufrió la represión cuando participaba de una marcha pacífica por el boleto estudiantil y luego fue secuestrado y salvajemente golpeado en la comisaría por policías bonaerenses. En declaraciones recogidas en una radio local de Viedma, el joven contó: entendemos que esto es una clara persecución política e ideológica a todos aquellos que luchamos por nuestras reivindicaciones, luchamos y nos organizamos. El aparato represivo del Estado funciona igual en todo el país. Locales.

meses más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a pasar las líneas para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer al 466-6559 o al 15-61-54-03-59. Tenés razón. Bueno, vamos a estar recuperando igual el justamente número. Justamente antes de ir al aire hablábamos de que no teníamos más el celular. Pero viste cuando ya es automático. Bueno. Bueno, no tenemos el celular, así que nos pueden mandar mensajes al llamar por teléfono al 466-6559. Ayer hablábamos también, vamos a tratar de recuperar el número, eso sí se puede hacer, y vemos si no vamos a cambiar el número. Ya me acompaña aquí en el estudio Martín Raffo. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Bueno, la semana pasada estuviste charlando con Rodrigo Pagalday sobre la situación que se vive en Honduras. Nosotros también lo tratamos a lo largo de los panoramas. Me parece importante preguntarte ahora cómo se está viviendo ahora en Honduras, cuáles son las últimas novedades. Sí, el lunes charlábamos con Rodrigo un poco tratando de poner al día la información que permanentemente va llegando, lo que sucede en este país, y decíamos que luego de la frustrada llegada de Celaya a Honduras, que primero iba a ser el jueves de la semana pasada, después se había pasado el sábado y finalmente se intentó producir el domingo, se abrió una nueva etapa. Evidentemente tenían que abrirse algunas otras puertas para intentar de que Celaya sea restituido en su cargo. Esta semana, más que muchas otras, uno pudo observar, más que la anterior, por supuesto, uno pudo observar cómo ya los medios de comunicación empiezan a llamar a Micheletti, el presidente de facto, el presidente, el dictador, que era presidente del Congreso y se instituyó como presidente de Honduras, y a Celaya como presidente de puesto, como naturalizando una situación, producto también, creo, de que esta semana hay una ofensiva muy importante por parte del gobierno de facto de Honduras de intentar hacer aparecer al golpe de Estado como un golpe legal. De hecho, su canciller se encuentra actualmente en los Estados Unidos, dando los argumentos al respecto. Uno puede ver, incluso la CNN, que le da mucho aire a cuáles son los argumentos y los documentos que estarían avalando esta hipótesis de que, en realidad, a Celaya se lo destituye porque había incumplido deberes de funcionario público, había tenido abuso de autoridad, algunos delitos que están comprendidos en el Código Penal hondureño. En el día de ayer, Manuel Zelaya se reunió con Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana, y allí se empezaron a ver cuáles eran estas nuevas puertas que se iban a abrir luego de su intento de retorno del domingo. Y una de ellas es una mediación internacional por parte del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Recordemos que Costa Rica fue el lugar donde lo tiraron, depositaron, podríamos incluso pensar que son literales estas palabras, los militares hondureños cuando los sacaron de su casa el domingo 28 por la madrugada y lo dejaron en este país. Oscar Arias, que es Premio Nobel de la Paz 1987, aceptó la mediación y también la aceptaron los gobernantes de facto. Micheletti también dijo que él aceptaba la mediación de Oscar Arias, que en el día de mañana recibirá en su casa al presidente destituido Manuel Zelaya y al dictador presidente de facto Micheletti, ex presidente del Congreso. Allí se verá hasta qué punto se va a tratar de una negociación, como dicen los Estados Unidos. Zelaya estuvo reunido ayer con Hillary Clinton durante 2 horas, un poco más. Algo no común, ¿no?, en una funcionaria de tan alto rango de los Estados Unidos. Eso yo te quería preguntar, un acompañamiento apropiado desde un análisis, ¿no?, personal de los Estados Unidos para repudiar el golpe de Estado en Honduras, y también incluyo si hubo un acompañamiento apropiado desde los países latinoamericanos. Hubo un intento por parte de los Estados Unidos, centralmente por parte de la administración de Barack Obama. Lo que pasa es que esto nos metería más en el análisis de la política interna de los Estados Unidos, las contradicciones que ésta vive y cómo Barack Obama llega a la administración norteamericana para cambiarle la cara a este gobierno. Por lo tanto, a mi entender, la política exterior de los Estados Unidos es una política que, desgraciadamente, los argentinos conocemos muchos con la administración de los Kirchner, ¿sí? Digo una cosa y por abajo hago otra. Y me parece que en Honduras... El discurso no se comparte con la práctica. Exactamente. Y en Honduras pasó algo similar. Si bien hay algunos cambios, esta semana también se elevó desde la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores en los Estados Unidos un proyecto de ley para que se publique la lista de militares que están siendo entrenados en la Escuela de las Américas, algo que estaba prohibido. Sí. Hay un cambio de orientación porque tiene que mostrar algunas cosas concretas para modificar la mala imagen que dejó a nivel internacional el propio George Bush, el antecesor de Obama. Pero cuando uno va a los hechos concretos respecto a Honduras y aquello que hace y aquello que podría haber hecho y no hizo los Estados Unidos, se encuentra con que, por ejemplo, ahora no reconoce a Micheletti como presidente de los Estados Unidos, dijo que no va a recibir, así como no hizo la OEA, a ningún funcionario del gobierno de facto, no va a reconocer al embajador nombrado por ellos en los Estados Unidos. Así como hizo esto, al mismo tiempo no suspendió la cooperación internacional con este país, solo recortó alguno de los créditos que recibe, pero sigue habiendo créditos, dicen ellos, para mejorar la calidad de vida del pueblo hondureño. Siguen emitiendo créditos. Exactamente. Poder, que no dice, lo reconoce, pero sí. Es que, exactamente. Dinero. Siguen emitiendo dinero. Dicen ellos, no le damos al gobierno, sino al pueblo. Lo que nosotros deberíamos preguntarle a la administración norteamericana, ¿por qué no hizo eso con el pueblo iraquí? ¿Por qué no hace eso con el pueblo iraní? ¿Por qué no hace eso con el pueblo de Corea del Norte? Que son todos países que, como son declarados enemigos públicos de los Estados Unidos, directamente corta todo tipo de ayuda económica y establece bloqueos. ¿Por qué no hizo eso con el pueblo cubano? Detrás de estas medidas que tomas se esconden estos eufemismos que tiene la administración norteamericana, que si bien otra de las cosas que no me quiero olvidar que dijo Barack Obama es que si, él es consciente que los Estados Unidos no lo hizo antes, pero a partir de ahora no va a imponer más sistemas de gobierno, y que si bien no acuerda con el presidente Manuel Zelaya porque se ha opuesto en numerosas oportunidades a la política norteamericana, ellos respetan lo que el pueblo decide. Hay que ver si Barack Obama hace lo mismo como por ejemplo en Palestina, donde jamás llegó a la presidencia de ese llegó a ser la máxima autoridad, no la presidencia, porque no es un estado, por decisión del pueblo. Y sin embargo apoyó las políticas israelíes para destituir a Hamas y que llegue a un acuerdo con Al-Fatah, que es el otro sector de los palestinos. Todas estas son las contradicciones con las que Estados Unidos se viene manejando en este momento, pero lo que queda en claro es que hay un cambio, al menos en lo que intenta hacer parecer la administración de Barack Obama respecto a lo que está haciendo en Honduras. Al menos lo discursivo, podemos decir. Al menos en lo discursivo. En la palabra, claro. La intención está, hay que ver cómo se plasma a la hora de realizarlo. Claro, también. Hay algunas medidas como las que te decía recién, lo del Congreso, el secretario, hay un secretario de Derechos Humanos que está nombrado para América Latina, que también se opuso a los golpes de Estado en la región, pero claro está, también algunas palabras tienen que ser acompañadas de algunos hechos, pero no de hechos concretos, que lo dijimos en todas las oportunidades que tuve de hablar aquí acá en Recorte Informativo, que decía, si Estados Unidos decide aislar al gobierno de facto, no le quedan 2 días al gobierno, porque el 70% de las exportaciones vienen de este país, porque muy buena parte de los ingresos de divisas son producto de las remesas de los inmigrantes hondureños que viven en los Estados Unidos. Si corta esa canilla los Estados Unidos y esa relación comercial, no hay un día que se pueda mantener. Hoy la presión central está puesta por los países del ALBA, y esto responde un poco a la pregunta que me hacías vos antes, por supuesto, porque estaba en el ALBA con Zelaya el Honduras, y ahora se cortó todo tipo de relación. Venezuela no vende más petróleo a Honduras, por ejemplo. Existe esta presión comercial que vos hablabas, entonces. Existe. Desde la acción. Desde la acción. Bueno, nosotros repudiamos el golpe de Estado en Honduras y así lo hacemos conocer y así actuamos. Así es. Recordemos que, y esto es importante, América del Sur no tiene tanta relación con América Central en términos comerciales, pero todo lo que es América Central y las islas del Caribe son todos países que sí mantienen relaciones comerciales, que responden a ese otro 30% que hace al Producto Bruto Interno de Honduras. Y la conformación del ALBA se da centralmente ahí, porque se dan centralmente en los países que forman parte del Mar Caribe y en algunos países de América Central, por ejemplo Nicaragua. Entonces, ahí también viene la fortaleza del ALBA para meter presión a nivel internacional. ¿Y Argentina? Y Argentina no se apuró en ningún momento en sacar a su embajador de allí. Tuvo un rol importante de Cristina Fernández de Kirchner hasta el domingo. Lo comentábamos con Rodrigo el lunes pasado, en el rol que ocupó en la OEA de intentar proponer una salida de consenso. Pero se podía hacer más. Se pudo haber sido mucho más agresivo, por supuesto, pero también hay que pensar que Argentina en este marco, en términos comerciales, no tiene mucho peso. En términos de medida concreta, lo único que se le puede reprochar es que no retiró inmediatamente al embajador de Honduras, que es la medida más concreta e inmediata que podría haber producido. E incluso otra medida que podría haber producido, que esto no lo hemos hablado, es hablar con Lula da Silva, ya que tiene muy buen diálogo con el presidente brasileño, para que Brasil también adquiera un rol más activo. Porque recordemos que Brasil, también lo charlamos acá, estuvo como prescindible, en ningún momento expectante, en ningún momento se puso al frente de los países de América del Sur, siendo el país más agresivo en política exterior, sobre todo en el marco de la UNASUR, en los últimos años, para decir la UNASUR saca una declaración de peso en contra del gobierno de facto de Micheletti. Eso no sucedió. Y la Argentina también estuvo expectante a eso. Claro está que tuvo, tratando de acompañar esta política exterior del gobierno nacional, de hacer aparecer al gobierno argentino como el gobierno de los derechos humanos, sí. Cristina Fernández se puso a predisposición de Manuel Zelaya para viajar en el avión, en el caso que él lo quisiera. Decía que en la OEA, cuando se suspende a Honduras de este organismo, la traba estaba en, bueno, ahora, ¿qué medida concreta se realizaba? Y muchos países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, se oponían a que José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, acompañe a Zelaya a Honduras. Y Cristina Kirchner fue la, dicen varios medios de comunicación, que fue la que propuso una salida de consenso en la OEA, que fue la que finalmente sucedió, que lo acompañe el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que los mandatarios esperen a Zelaya en El Salvador. Todas esas medidas le dieron cierta visibilidad a nivel internacional, junto con Rafael Correa, junto con Fernando Lugo y junto también con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Pero, te decía también, no es el país que tenga mayores herramientas por la relación que política que tiene con Honduras para imponer medidas concretas. Lo que hay que decir es que lo más fuerte en la actualidad, y me parece que un poco también azuzados por la situación internacional y por el aislamiento en principio que se le produjo al gobierno de facto de Honduras, es la resistencia interna. Tenemos que decir, con esto termino, que Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz también 1992, guatemalteca, ella fue con una comisión de derechos humanos a Honduras, estuvo durante 4 días en este país revisando cuál es la situación de los derechos humanos, volvió en el día de ayer y dio un informe diciendo que no fueron 2 los muertos, que hay 5 ejecuciones extrajudiciales en este país, que se está viviendo una situación muy grave porque está coartada toda libertad de expresión, porque no hay libertad de manifestación, y que lo único que hoy está sosteniendo la resistencia en Honduras es justamente esto, y es a lo que está atacando el gobierno de facto con el ejército en las calles. En el día de ayer hubo una manifestación importante donde salió de la clandestinidad la primera dama. Se hablaba de un acompañamiento por parte del pueblo hacia el gobierno de facto, algunos medios, en esta idea de naturalizar un golpe. En algunos medios lo mostraban así, la toma de imágenes. La principal. Se observa cómo se arma el discurso, claro. También, que también ocurrió en Venezuela, ocurrió con Chávez, en Venezuela. Cuando se decía que el pueblo acompañaba el golpe de Estado, y bueno, la toma de imágenes mostraba una gran cantidad de gente en las calles a favor del gobierno de facto. Hay que tener también en cuenta la conformación. Hay un dato que desmiente todo eso. En primer lugar, solo el 15% de la población vive en las dos capitales centrales de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las imágenes que se veían por televisión eran de los sectores medios altos y altos que viven en Tegucigalpa. El resto de la población, el 85% de la población hondureña, vive en el campo, son campesinos, que son los que estuvieron durante 3 días viajando camuflados, los que vieron baleados sus micros para llegar a manifestarse al aeropuerto de Tegucigalpa y recibir al presidente que ellos reconocen. Y lo que demuestra es que a pesar de eso, 150.000 personas se manifestaron ahí, cuando las manifestaciones que se hicieron en Tegucigalpa, que viven alrededor de 1.5 millones de personas, estamos hablando de un porcentaje por la concentración de población importante que hay, solo eran de 5.000, a lo sumo 8.000 personas. Eso ya desmiente de lleno la manipulación mediática que se está haciendo. Y para que estén atentos los oyentes, para darse cuenta de cuántos aquellos medios también que dicen que defienden la democracia y están en contra del golpe de Estado, y después hablan del presidente Micheletti y del presidente de puesto Manuel Zelaya. Acá en Argentina también, el grupo Clarín tiene esa línea editorial. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por estar aquí en Recorte Informativo. La semana que viene vamos a estar hablando de Perú. Así es, la situación en Perú está muy agravada, está muy difícil, está el ejército en las calles y su presidente, con tantos nombres se me fue, Alan García, ya dijo que va a seguir promoviendo que se explote la Amazonía, algo a lo que se oponen los indígenas. Muchísimas gracias, Martín. Continuamos con Recorte Informativo, ya se viene el panorama. Tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. 800 detenidos. Autoridades del gobierno de facto de Honduras informaron que más de 800 personas están detenidas por violar el toque de queda impuesto en el país luego de la manifestación del domingo en apoyo al retorno de Zelaya. La mayor parte de los manifestantes fueron detenidos en Tegucigalpa, capital de Honduras, en donde alrededor de 200.000 personas se movilizaron hacia el aeropuerto para apoyar el regreso del presidente constitucional, Manuel Zelaya. Sin embargo, las Fuerzas Armadas bloquearon la pista y el avión en el que viajaba Zelaya con una comitiva de la Organización de Estados Americanos no pudo aterrizar. Las miles de personas que se manifestaban a favor del regreso de Zelaya fueron reprimidas por las tropas golpistas. Al menos una resultó muerta y hubo varios heridos. Ante estos hechos, el gobierno de facto adelantó el toque de queda que rige desde el momento del golpe. La medida pasó a tener vigencia desde las 18:30 hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Nacionales. A la cabeza. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, aseguró hoy que no descarta apoyar una eventual conducción del partido justicialista del expresidente Eduardo Duhalde. Moyano sostuvo, los peronistas estamos a veces separados, pero siempre mantenemos alguna conversación. Yo he tenido algún tipo de conversación tiempo atrás con Eduardo Duhalde. El líder sindical agregó que no está en contra de Duhalde y que en el 2002 el país estaba en una situación muy difícil en donde asumió responsabilidades muy grandes. Moyano además elogió a la gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y dijo que todos los hombres que conforman la CGT apoyan el modelo económico del gobierno. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Paro reanudado en Terrabusi. A las 6 de la mañana de hoy, los trabajadores regresaron a la fábrica y ante la falta de medidas sanitarias de la empresa, en asamblea decidieron nuevamente realizar un paro reclamando una semana de asueto laboral, que el gobierno nacional declare emergencia sanitaria nacional y que el sindicato y la federación exijan esta medida. Con el paro del viernes 3 consiguieron 2 días de asueto, sábado y domingo, pero los trabajadores sostienen que la situación hoy es la misma que la del viernes. En Terrabusi trabajan 3.000 compañeros en 3 turnos, la mayoría mujeres, elaborando alimentos de consumo masivo y en donde muchos de sus hijos y familiares están afectados por la gripe A. En tanto, los trabajadores de Stanley Cadbury también están reclamando medidas urgentes y en asamblea decidieron cortar acceso norte, medida que se está llevando adelante en estos momentos. Locales. Definiciones claras. El abogado y economista de la Central de Trabajadores Argentinos, Horacio Meguira, informó que los despidos en la Argentina llegan a 130.000. Analizó la situación laboral y las decisiones políticas para sostener el empleo. Horacio Meguira dijo que hay una desaceleración económica y una caída del Producto Bruto Interno. Lo que hubo es una desaceleración del crecimiento del empleo. También hubo, simultáneamente, un decremento y entramos en recesión del Producto Bruto. Eso trae aparejado un escenario en donde cuando hay peligro de desempleo o aumento de la tasa de desempleo, hay siempre desprotección. Al aumentar el ejército de reserva, aumenta el potencial del empleador y por lo tanto lo que busca es una mayor posibilidad de tener mayor ganancia con la sobreexplotación de la mano de obra. El escenario que se plantea con crecimiento económico y con crecimiento del empleo es muy, muy distinto al decrecimiento y a la rebaja, digamos, al entrar en recesión, es decir, al no crecimiento del Producto Bruto. El empleo y el trabajo no formal, según Meguira acelerado, alcanza el 40% de la población. Hay un aumento del 40% de los trabajadores no registrados, lo que indica que esos trabajadores no están convencionados y mucho menos que son comprendidos dentro del régimen de la seguridad social. Ahora, todo eso se incrementa a partir de octubre del año pasado y, bueno, nosotros tenemos cifras a partir de diciembre del 2008 hasta marzo del 2009, en donde hubo 255.500 despidos. La flexibilización laboral, reforma del menemismo que acabó con las garantías del trabajador, se siguen sosteniendo en el actual gobierno nacional sin legislaciones para modificar la década del 90. Fundamentalmente la flexibilidad es una flexibilidad de hecho. No hubo cambios legislativos significativos, salvo la ley 25.877 a raíz de un hecho político como fue la famosa ley Banelco y el descubrimiento de la corrupción en el 2004. Salvo esa reforma, que fue una reforma importante, la negociación colectiva, y acompañó la ronda negocial 2003-2007 e incentivó a la conformación de unidades negociales, el resto no fue alterado para nada. Por lo tanto, la legislación que continúa es la legislación flexibilizada de la década del 90. Es la hora 10 y 45 minutos. 7 grados, 2 décimas la temperatura, se mantiene. Sube la sensación térmica, está en 5 grados, 1 décima. La humedad es del 63%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehueña fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información.

pero si los que tienen memoria, creo tener un poco de memoria, cuando Kirchner hacía campaña para acceder a la presidencia, me acuerdo porque vino acá al Sindicato de Comercio, estuve en Moreno Kirchner, cuando era parte de la corriente, algunos lo van a recordar a esto, él dijo en una entrevista que le realiza América 2, mirá la memoria que tengo, dijo, yo no necesito un ministro de Economía. La Argentina no necesita un ministro de Economía, necesita políticas públicas de aquellos que no están viciados por los números, las estadísticas. Y efectivamente, cuando Kirchner asume la presidencia en mayo del año 2003, decide no tener ministros de Economía. Y así lo vivimos hasta hoy. Claro, claro está, tengo que hacer la referencia que el ministro de Economía, el único ministro de Economía de Kirchner fue Labaña. Que Labaña lo es porque es herencia de Duhalde, porque además Labaña es quien lleva adelante el pago de la deuda externa, ¿sí? O esa quita importante histórica, que también lo tengo que recordar, el Fondo Monetario había enviado un paper al Ministerio de Economía de Labaña, más que recomendándole, diciéndole que tenían que pagar la deuda externa. Un FMI deteriorado, devaluado, cuestionado por todo el planeta. De esa manera se consigue lo que es la quita histórica de la deuda externa, pero fue el último ministro de Economía de Kirchner. Lo que vino después, con Felisa Micheli, con Peirano, con Lustó, con Fernández, han sido nombres que jamás tuvieron incidencia en lo que es el diseño económico del modelo. El modelo está en manos de Néstor Kirchner y Julio Bebido. Julio Bebido es el hombre clave de la gestión presidencial y Guillermo Moreno es la figura más antipática que tiene, pero que le da ese sesgo característico de centro-izquierda que los Kirchner siguen blandiendo como estandarte de un modelo diferente al de los 90. Todo lo que ocurrió en el día de ayer habla, en primer término, de Sergio Massa, que ya no se reía tanto ayer, que no habló tanto con la prensa, una persona muy locuaz, hasta verborrágica, pero con una gran capacidad de expresión para defender lo indefendible. Massa ayer se enteró por boca de la Presidenta de la Nación que se tenía que ir de la Jefatura de Gabinete. ¿Cuál es la lectura que se hizo inmediata? El resultado en Tigre de Kirchner fue muy malo, a punto tal que la mujer de Massa, porque vos sabés que en esto de la política de los últimos años vienen hombres y mujeres de la mano, no solamente en matrimonio, sino que se casan con el poder. Y Massa es un ejemplo de ello. Felipe Solá también es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero para situarnos en el de Massa, la mujer de Massa hace una buena elección en Tigre y supera por 12 puntos la elección de Néstor Kirchner. Suena el teléfono. Y es el mío, por eso lo dije así. Entonces, se esperaba que desde la Casa Rosada u Olivos se despidiera Massa. ¿Qué se argumentó? Que Massa concluía su pedido de licencia en Tigre. Quiero decirle a la audiencia que los pedidos de licencia se extienden, se prorrogan, no es que fenecen. Si Massa era importante para el gobierno nacional, podía pedir una licencia, una prórroga de 6 meses o de 1 año en Tigre, en la intendencia de Tigre. Y Massa, que es intendente de Tigre, que ahora regresa, que es presidente de Tigre, del club, y es dueño de Tigre, bueno, estará mucho más tranquilo allí. Desde los sectores del peronismo diferente o disidente, ya abrazan a Massa como el chico bueno que no fue comprendido por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Aníbal Fernández, un hombre que se hizo en Quilmes, que pasó por las huestes del dualdismo, que fue ultra defensor de Duhalde, hoy es ultra kirchnerista, y menos mal que deja el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, y pasa a la Jefatura de Gabinete. La Jefatura de Gabinete, que ocupó Alberto Fernández durante mucho tiempo, es clave en el esquema de superpoderes, en la reasignación de partidas. Y allí está Aníbal Fernández. Amado Vudú, quien supo pilotear ANSES de la manera que todos ustedes saben, que logró algo, no Vudú, sino el gobierno, algo que jamás se podría cuestionar, como es la estatización de del sistema previsional, que no tendría que haber ocurrido nunca en la Argentina, una privatización con el esquema de AFJP, es quien llega al Ministerio de Economía para cumplir el rol, estoy seguro, de Carlos Fernández, de Peirano, de Lustó y de Felisa Micheli. No hay ninguna posibilidad que Vudú asuma la cartera de Economía para darle indicaciones a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández o a Julio Devido. Y en términos políticos, esto explica la cerrazón del gobierno, porque tampoco, Cintia, esto hay que decir, no sé cuántos hombres quisieran sumarse al gobierno de Néstor Kirchner hoy. Pero esto también está relacionado con lo que decía Adriana Palacios en la primer parte de la entrevista. No sé si me equivoco en este caso. Adriana Palacios decía, bueno, hay que ver desde la dirección nacional los errores que hubo para poder modificarlo. ¿Implica también esto parte de, bueno, no decía, no son cambios en este caso, pero sí modificaciones? De rostros, aunque no sea. A mí me parece que desde algunos dirigentes justicialistas hay una simplificación de la elección del 28 que es aterradora, en el sentido que crean que se perdió porque Kirchner tuvo una prédica, un discurso de confrontación. ¿Sí? Por la prédica no se pierde solamente. Puede sumar o restar votos. Lo que pierde el gobierno es un criterio de modelo, porque vos podés estar todo el tiempo diciendo la distribución de la riqueza o la redistribución de la riqueza. Ahora, cuando el INDEC está intervenido y se oculta cuál es la verdadera línea de pobreza e indigencia, cuando vos sabés que el 50% de la economía argentina está en negro, por lo tanto los trabajadores no son asalariados, no están contemplados en los convenios colectivos de trabajo, cuando vas al supermercado, al almacén y te das cuenta que los precios no son lo de Moreno, cuando escuchás que la Argentina se parece más a Canadá, pero por momentos somos un país más que subdesarrollado, cuando el doble discurso cae y el maquillaje ya no es tan perfecto, una parte de la sociedad argentina, que es la clase media, muy ensimismada, muy ombliguista, siente que puede perder algo de lo que ganó, cambia el voto, gira su intención, y lo que se percibía se transforma en una materialización de castigo, un voto rechazo a esa forma tan particular de conducción. Pero lo decía yo en la primera hora, no es Néstor Kirchner. Es Néstor Kirchner más los jefes del conurbano, más los gobernadores, es más todo esto. Ayer Tenenbaum, en un programa que se emite por TN, lo dijo con mucha seguridad, le dijo a Barrio Nuevo, que está postulando el regreso de Duhalde, que era algo previsible lo de Duhalde, porque se decía que era el armador de la estructura de Narváez Macri, pero lo que pasa es que Narváez tiene estructura propia y Macri también, por lo tanto son presidenciables. En el caso de Narváez no, porque como es de nacionalidad colombiana no puede ser presidente. En la Argentina todo es posible, lo quiero decir. Le dijeron a Barrio Nuevo que pensaba de Duhalde, dijo, es el hombre que la Argentina... No hay otro como Duhalde, dijo Barrio Nuevo. Y que lo de Kirchner había sido una mentira y que Kirchner creyó que la Argentina era Santa Cruz. Lo decía Barrio Nuevo, que además aseguró que es un hombre transparente. Luis Barrio Nuevo. ¿Verdad? Y en ese orden de las cosas y de las situaciones, le pudo decir Ernesto Tenenbaum que la Argentina padece de peronismo, porque el peronismo, cuando llega, ejerce el poder, termina destruyéndolo todo. Y es efectivamente cierto, aunque suene gorila, dijo Tenenbaum, pero si uno repasa la historia del 83 esta parte, con las presidencias de Alfonsín, y no estoy salvando la ropa de los radicales ni mucho menos, o la presidencia de la alianza con De la Rúa, cuando el peronismo asume el poder, la provincia de Buenos Aires es el claro ejemplo, gobernó el peronismo y está destruida la provincia, quiere decir que no hay un proceso de renovación, no hay un proceso de recambio, y la mayor crisis, a mi juicio, que tiene el PJ es la falta de cuadros, de dirigencia para superar esta crisis. Que están pidiendo la cabeza en bandeja de Kirchner en términos políticos, no hay ninguna duda. Y que la cabeza de Duhalde emerge en toda esta jugada era antes de la elección y ahora se confirma. Lo del gabinete es una cerrazón del gobierno. No va a haber modificaciones, no hay modelo en este momento que la Presidenta de la Nación y su marido puedan sostener, porque el modelo rentístico finalizó. Y si no hay captura de renta, que es lo que le servía al gobierno para exhibir obras, y no hay otra posibilidad, estamos frente a una crisis que todavía no sabemos las consecuencias, pero que Meguira, en el día de ayer, ustedes lo han comentado, habla de un número de familias, de trabajadores, que asusta. Lo del gobierno es propio de un gobierno que está en caída libre, que está en retroceso y es débil. Y cuando en el peronismo hay una conducción débil, los débiles de antes se transforman en fuertes y van a exigir una reestructuración y con ello un desplazamiento. La perpetuidad de Kirchner en el 2011 terminó el 28 de junio. Eduardo Lucita también lo anunciaba desde otros puntos, estos números y cómo se cae este modelo que también desde diferentes lugares se defendió y se habló tanto de estos dos modelos. Seguimos con Recorte Informativo, ya viene el panorama. Informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador condena a la ley de seguridad italiana. Ecuador manifestó su más profundo rechazo por la ley de seguridad aprobada en Italia, que convierte la inmigración irregular en un delito y la cual endurece además las condiciones para una inmigración regularizada, aumentando las penas contra las personas sin papeles. Un comunicado oficial reveló: el gobierno ecuatoriano condena la adopción de esta ley que consagra definitivamente la regresiva política del gobierno italiano en materia de respeto a los derechos humanos. La ley Sicurezza determina que un inmigrante indocumentado puede ser privado de la libertad hasta 6 meses, sometido al pago de altísimas multas, y los ciudadanos italianos están obligados a denunciar a una persona sin papeles, expresó con preocupación la Cancillería ecuatoriana. Quito se adelantó a responsabilizar al gobierno de Berlusconi por cualquier aparición de una espiral de violencia xenófoba, posibles agresiones y cualquier arbitrariedad administrativa contra los ecuatorianos que residen en Italia. Nacionales. Cambios en la Comisión de Minería. El senador nacional César Gioja anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Minería de la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre próximo. En conferencia de prensa informó que retendrá el cargo hasta ese día y que no aceptará renovarlo como se hace habitualmente. La decisión de Gioja se conoció pocos días después de que un diario nacional diera cuenta de que las sospechas en torno a un convenio con la minera Barrick Gold provocaron la renuncia de un técnico del Ministerio de Economía que había desaconsejado firmar el convenio en cuestión. El senador, que tiene mandato hasta 2011, ratificó además que es dueño de una empresa minera que produce bentonita, pero negó ser proveedor de Barrick, algo que denunció el diputado Miguel Bonazo. Provinciales. Chubut. Persecuciones a militantes. El movimiento de izquierda revolucionaria MIR denunció la persecución a miembros de su organización por parte de integrantes del Partido Justicialista y del gobierno de Mario Das Neves. Las problemáticas de amenazas, insultos y apretes en las calles de Trelew se vienen sucediendo desde que un grupo de docentes y estudiantes salieron a denunciar con carteles la represión que se efectuó sobre los docentes durante una pacífica protesta frente al Ministerio de Educación de la provincia. Por esto ha sufrido un salto en los días previos a la elección, viviéndose un clima muy complejo en la ciudad de Trelew para los militantes populares que desde hace años luchan por un sistema social más justo, tanto durante los gobiernos radicales como durante el actual gobierno justicialista. Locales. Locales. abordaje sobre la juventud. Desde el CALC están investigando acerca de los jóvenes en conflicto con la ley penal junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y por otra parte están realizando un trabajo de formación sobre el cumplimiento de los derechos vinculados con las instituciones del Estado. Liliana Alderete, una de las referentes, habló con Recorte Informativo y describió el trabajo que se está realizando. Estamos por estos días trabajando en un proceso de investigación en cuanto a jóvenes y jóvenes en conflicto con la ley penal, o más que nada con conflictos con la policía, pero asociada también a los derechos en general. Y bueno, estamos en una etapa de investigación, ya culminándola, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y por otro lado, estamos trabajando con los jóvenes, haciendo dentro de un proceso de formación, el contraste este entre lo que es los derechos, como lo que sería como el deber ser, o lo que nos dicen los derechos, y cómo es el encuentro de los jóvenes con las instituciones del Estado y en especial con la policía. Alderete comentó que estas ideas quedarán plasmadas en dos cortos en el que participaron los jóvenes contando sus experiencias. Son dos cortos en los que estamos trabajando, estamos terminándolos, de hecho estamos ya en la etapa de edición y bueno, próximamente lo estamos presentando, así que ahí va a estar reflejado la mirada que tienen los jóvenes con respecto a tema de violencia policial e institucional, pero también esto de, bueno, el contraste con los derechos como, bueno, lo que sería, bueno, lo del deber ser, ¿no? Seguramente nuestra mirada es crítica con respecto a cómo se da esta relación entre los jóvenes, ciudadanos, de lo que fuere, con la institución policial. Pero bueno, nos parecía a nosotros importante también rescatar y darles un espacio a estos chicos que nos vienen a contar qué es lo que ellos perciben, ¿no? Por otra parte, la integrante de ASIJ reconoció que al joven le cuesta exigir que se respeten sus derechos constitucionales. Es cierto también que lo que ellos nos cuentan, lo que pasa en sus barriadas es totalmente diferente, ¿no? Invocar la Constitución muchas veces a un joven les es problemático, sobre todo cuando son llevados a los espacios de comisarías o lo que fuere, ¿no? Es muy difícil para un joven plantarse y decir, bueno, estos son mis derechos y usted tiene que respetarlos. Es bastante complejo, por eso nos parecía como pensar esto desde otro lugar, ¿no? Es la hora 11 y 8 minutos. Sube la temperatura, está en 10 grados. También la térmica en 8 grados 5 décimas. La humedad bajó, es del 53%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La

estamos finalizando con Recorte Informativo. Aquí ingresó Rodrigo Palday. Sí, no se escucha más Arbolito, viste que le puse a Rubén un tema de Cerati, Tabú, porque le gusta. Ayer también decía, no estabas y decía, vamos a escuchar Crímenes. Crimen, sí, Cerati y Moyo. Claro, porque a Rubén le gusta ese tema, decían también, claro. Ayer, bueno, no pude escuchar el programa pero... Otros no, autores pero, o intérpretes, sí, así que podemos Cerati, poner Gieco, podemos poner Víctor Heredia, podemos poner Ali Primera, Silvio Rodríguez, sí, ponemos, Alejandro Filio, ¿cuándo? En el programa. Ayer puse a Alejandro Filio, un precio, al cierre del programa. Yo quiero Arjones sin Bandera. Bueno, después te doy el dial, Vicky. Te voy a dar un dial que te pasan Arjones sin Bandera cada rato. Sí, sí. Victoria dice. Bueno, tenemos un libro aquí para sortear, ¿sí? Sí, dentro de 2 o 3 semanas tenemos que verificar bien la fecha. Ayer sorteamos Represión en Democracia, estamos esperando que lo vengan a retirar. Patricia de los Nogales lo ganó, ¿no? Patricia de los Nogales. Ahora tenemos No Pasar, una mirada desde el trabajo autogestionado, ediciones de la cooperativa Chilaver. Ayer bueno, hablábamos. Sí, ¿tiempo? Acá Osvaldo Bayer, en la contratapa, dice: esto es una verdadera democracia, que los obreros tomen una fábrica abandonada por sus dueños y la pongan a funcionar. Es la democracia profunda, el derecho del trabajador al trabajo, el derecho del trabajador a la vida, continuar con su fuente de trabajo de la cual fueron el verdadero motor, volverla a poner en marcha y establecer con el trabajo la democracia de todos para todos. Osvaldo Bayer, un libro que nos invita a transitar en imágenes y voces el camino que recorrieron los trabajadores de las fábricas y empresas recuperadas en su lucha por justicia y trabajo, un homenaje a todos ellos. Solamente tienen que llamar por teléfono al 466-6559 porque por ahora no tenemos celular. Y no, ayer nos dijo Martín Raffo que en la repetición llegaron algunos mensajes también anotándose para el libro, así que trataremos de recuperar a ver si sabemos quiénes fueron los que llamaron, mandaron un mensaje para anotarse. Que llamen de nuevo. Sino que vuelvan a llamar al 466-6559. Hasta que tengamos de nuevo celular, nos dejan los últimos números del documento y el nombre, y vamos a estar sorteando dentro de 3 semanas aproximadamente. Nos estamos despidiendo ya. Sí, ya nos vamos despidiendo. ¿Qué hay para mañana? Algo que podemos anticipar. Nos quedó pendiente todavía lo de la feria, Cintia, que entrevistas que realizamos el día sábado, allí en la feria Los Feriantes, que se llama, en el barrio San José. Así que mañana lo vamos a estar pasando, escuchando a muchos vecinos que tienen sus puestos y otra manera también de sostenerse económicamente, ¿no? Hablamos en muchas ocasiones con Eduardo Lucita cuando decía otra manera para enfrentar la crisis. Bueno, este es un camino. Y así también lo ponen en práctica los vecinos del barrio, me dijiste, San José. San José, ahí está Isolda. Estaba, ¿no? Isolda. Pero es un desprendimiento de Isolda, del Centro de Jubilados de Isolda. A mí me parece que mañana, como trabajo a realizar desde este programa, es saber qué va a suceder con la sesión ordinaria de hoy. ¿Por qué? Porque si el oficialismo está pidiendo que la oposición tenga madurez, hay que ver si hoy el oficialismo va a tener madurez para abordar los expedientes, no con las viejas prácticas, sino comprendiendo el resultado del 28. Ahí está una buena nota, una buena cobertura, para tener en cuenta si de aquí a fin de año, además, las medidas que puede tomar el intendente Arregui y su gobierno van a ser de adelantar aquellos temas, expedientes o proyectos que sabe a priori que no pueden atravesar con un Consejo Deliberante sin mayoría oficialista. No porque la oposición lo rechace, sino porque son absolutamente rebatibles y altamente cuestionables. Así que la sesión ordinaria de hoy, que no tiene mayores ribetes que otras sesiones ordinarias, adquiere esta trascendencia por el resultado del día 28. ¿Sí? La presencia del jefe de gabinete, cuando yo miro ahora jefe de gabinete Aníbal Fernández, es fuerte, ¿no? Amado Vudú también, Amado Vudú que hizo del ANSES la gran caja, ¿sí? Y aquello que era una extraordinaria medida se transformó en una captura de recursos que ahora para el próximo año el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a vender como la presión de los organismos internacionales para que la Argentina vuelva al crédito porque necesita financiamiento. Rubén, Julio Alac, otra figura denunciada en varios casos de corrupción cuando fue intendente de La Plata también, ¿no? Y que actualmente estaba a cargo de Aerolíneas Argentinas. Claro, Julio Alac, pero lo de Julio Alac y Recalde, que es el hijo del diputado, que jamás presentó un proyecto para derogar la flexibilización laboral. Estoy hablando de Recalde, el papá de quien se asume como abogado y dicen que es muy buen abogado al frente de Aerolíneas Argentinas. Una vez más queda confirmada que la gestión de este gobierno, como otras gestiones, les importa un cuerno poner a alguien con cierta capacidad en lo que es criterio aerocomercial. ¿Sí? Recalde es Moyano, traducido en términos políticos. En lugar de buscar a alguien con experiencia para saber si Aerolíneas Argentinas, que nos cuesta tanto dinero a los argentinos y que todavía no es nuestra, porque hay que ver cómo se resuelve todo el conflicto de Aerolíneas, se busca a alguien más cercano al poder para convidar a Moyano de una estructura cada vez más cerrada, en lugar de darle lo que siempre dijeron las autoridades que aprobaron esto de la reestatización de Aerolíneas, que tengamos una aerolínea de bandera. Recalde no es la persona apropiada, como muchos de los que han sido designados en el enroque, apropiados para ejercer los cargos, pero acá es Kirchner, su mujer, debido a... Jaime se fue, me había olvidado. Bueno, así estamos terminando Recorte Informativo del día miércoles. Hoy en la producción y puesta en el aire, Victoria Espinosa, Rodrigo Pagalday también. Fue como una... Sí. Un operación enroque. Técnica y puesta en el aire enroque. Y aire. Un enroque fue. Llamó un oyente diciendo que, para vos Rubén, que en realidad era un cambio lo del gobierno y no un enroque, porque un enroque es un término ajedrecista, y sí, es un término que se utiliza en el ajedrez. Pero bueno, vos explicaste por qué era enroque y no cambio. Así que para el oyente, bueno, le agradecemos que haya llamado y su mirada, ¿no?, al respecto. Sí, es discutible. El cambio, ¿qué es? El cambio si cambia algo el gobierno. Si no, es para mí enroque, porque la política tiene mucho de ajedrez, sobre todo esta política. Muy bien. Nos estamos despidiendo, Cintia, ¿sí? Vas a ver el partido. Hoy hay un partido importante, Cintia, 3:30 de la tarde. Voy a ver, sí, lo voy a ver. Qué buena frase. Estoy pensando. La asamblea también. Hoy asamblea. No, hay asamblea en la radio. Pero bueno, aquí el compañero... Perdón, pero me han dicho último momento que se suspende la asamblea por gripe A. Dice, porque se toma... ¿cómo instó a Regui a que... Se disminuya la capacidad, la concentración de personas. Es más, está la gente acá al lado también. Por se favor, suspende se también por, todo por gripe A. Si no nos reímos un poco de esto, bueno, y tomarlo con seriedad cuando sea el momento oportuno, ¿verdad? Pero me parece que hoy 15:30 se paraliza el país y bueno. No quiero decir más nada de esto porque... Se paraliza una ciudad. Siempre me juega en contra. No entienden. Bueno, le explico a los oyentes que hoy en Córdoba, en el gigante de Alberdi, pegado ahí a la costanera, donde están los patitos, donde habré hecho piruetas, aeróbic, footing y demás, para no decir que corría con un pollo bajo el brazo, afanado de un gallinero cerca... Pero ahí muy cerca de lo que es el centro de la capital, en barrio Alberdi, jugará Belgrano de Córdoba frente a Rosario Central, el primer partido, el partido de ida por la promoción, para ver si Central se queda en primera o si el pirata cordobés asciende a primera división. Este es el primer chico, como se denomina en el fútbol. El próximo es el domingo, me parece, ¿no? El domingo en el gigante de Arroyito, que allí estaremos todos los integrantes del Recorte Informativo en Rosario. Y después de mucho tiempo... Victoria Espinosa pide que redondee. Sí, después de mucho tiempo Estudiantes va a jugar la final de la Copa Libertadores frente a Cruzeiro, a la noche. No nos interesa. Ay, murió Michael Jackson, lo quiero decir por las dudas. Ayer fue el funeral. Nos estamos despidiendo. Sí, hoy en la operación técnica de vuelta, Victoria Espinosa y quien les habla, Rodrigo Pagalday, y el equipo informativo. Rodrigo Pagalday, Victoria Espinosa, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y Cintia Medina. Muy bien, nos despedimos, hasta mañana, que tenga buen día. Hasta mañana. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo.